Empresas de Transporte de Córdoba. Buenas noches, Luis. Buenas noches a usted y toda su audiencia. Les quiero corregir un solo tema. Sí. Soy conductor guarda y delegado de la empresa Ocor. Ah, bien. Obrero. Bien, bien. Yo no sabía cómo presentarte, Luis. Estaba ahí en duda, así que valga la aclaración que has hecho. Bueno, Luis, nosotros hicimos, porque teníamos problemas de comunicación acá en la radio, pero hicimos un comentario de lo que había pasado. Contanos mejor vos, que has sido protagonista de todo esto, lo que pasó en la marcha que tuvieron junto con las compañeras trolebuseras ahora en el día de hoy. Bueno, nosotros nos acercamos en una plaza, nos concentramos, trabajadores y trabajadoras ilegalmente despedidos, para marchar a la puerta de una de las empresas que fue la que más despidió, Tanse Trolebus, sobre un total de 235 trabajadoras activas, despidió 68. Sí. 26, perdón, trabajadoras. Sí. O sea que más de un 40%, entonces se ensañó con las mujeres. Entonces, en su mayoría, las mujeres de Tanse Trolebus, las chicas que están en la carpa, todos nos acercamos pacíficamente, y el gremio mandó sus patotas pagas por ello. Había compañeros ilegalmente despedidos que estaban entre medio, había compañeros activos, había un compañero que ya el año pasado había renunciado, y era siempre fue patovica del gremio, y había renunciado, ni estaba en la empresa, ni en ningún lado. Apareció ahí, obviamente, que ninguno está gratis ahí. Había ido a los compañeros, le pegaron a Erika Oliva, que es también delegada obrera, le pegaron a las mujeres, bueno, ahí me pude salir como pude. Yo no, mucho no podía hacer porque ellos estaban al tanto. Sí. Por los grupos, todo el mundo sabía que yo fui operado el jueves hernia, de una vesícula. De la vesícula. Entonces yo no puedo hacer fuerza, ¿no? Me defendí como pude, tratando de contener a los compañeros. Ajá, y bueno, recibiste un par de golpes ahí. Sí, a nivel nacional hace eso. Sí. Enfrento a trabajadores contra trabajadores, los golpea y defiende a las empresas. Claro. O sea, tu gremio te defiende a la empresa. Y así estamos como estamos, y así vamos perdiendo convenios, perdiendo derechos y perdiendo puestos laborales, como en este caso, 183, y el lamentable de eso es el compañero que, por la angustia que pasó, también días atrás, falleció, ¿no? Sí. Bueno, y la empresa que se había comprometido supuestamente a reintegrar a estos trabajadores que había despedido, si los delegados renunciaban, si se les quitaban los fueros, ¿se fueron en promesas y no tomaron a nadie más? No tomaron a nadie, no entró nadie. Sí. Lo que sí es claro que esto es político, porque Erika Oliva hace cosa de 20 días, 25 días antes de las PASO. Sí. La empresa la intimó para que se presente a prestar tarea, empezó a prestar tarea, y a 3-4 días, como vieron que la gente se quejaba o no le gustó que Erika Oliva haya vuelto, políticamente a Mestre no le servía, entonces el intendente dio la orden, porque de otra forma no hay, y la volvieron a sacar a la calle, ¿no? O sea, la volvieron a dejar afuera. La situación particular mía es que, aparte de lo que me está pasando a mí, es que no estoy cobrando sueldo. Claro. Yo soy delegado obrero y la empresa no me despidió, estoy activo, sigo siendo delegado, no me dejan ingresar a la empresa, porque no cobro sueldo. El único de los 33 delegados que no está cobrando sueldo soy yo, los ciudadanos todos están percibiendo a ver. Claro, no, es una situación difícil. Y ahí las compañeras estaban con la carpa, estuvieron hasta hace unos días con la carpa, que después se las levantaron, les hicieron una denuncia. No. Quisieron levantarla, pero entre todos aportamos para la lucha. Bien. Y la carpa sigue todavía. Ah, bien. Ahora me queda claro, porque me habían llegado novedades de que sí, que les habían levantado la carpa y que las habían denunciado de que estaban utilizando la luz clandestinamente, incluso. Mira, yo me río porque es terrible. Yo a veces no entiendo, los gobiernos o este intendente turno se roban millones de pesos y la gente mira para otro lado, le es indiferente. Nosotros pedíamos por los puestos laborales, que son 183, y todos miran, nadie está asustado. La verdad es que fue un golpe duro para la clase trabajadora, no solamente el transporte, sino nos ponen como ejemplo en muchos gremios. Sí. No se declaran porque le va a pasar lo que pasó en Córdoba. Claro. Eso usan también ellos, ¿no? Claro, bueno, pero eso pasó porque el gremio está entregado a la patronal y al gobierno. O sea, porque el gremio está con la empresa, con el intendente, con el Ministerio de Trabajo, o sea, están todos entre ellos unidos y organizados en contra de la clase trabajadora. Claro. Y golpeando, y golpeando, y golpeando, y acá lo que nosotros tenemos en común es el que tiene 7 horas laborales, que nos dan ropa, que tenemos pase urbano e interurbano, 4x1 trabajamos, tenemos tantos logros que se ganó, como el compañero ayer fallecido, Atilio López, más de 130 balas se le pegaron al compañero, defendiendo los derechos de cada uno de nosotros, claro. Y hoy lo venimos perdiendo, como a Agustín Fojo también, que por defender a sus trabajadores, que también se nos están agrediendo con todo contra la clase laburante, y yo no soy ni de ningún partido político, ni pertenezco, ¿no? Ni claro. Milito, no, soy un laburante común y corriente, en cualquier caso, ¿no? Luis, entonces, así como para hacer un recuento, o sea, de los 183 me dijiste trabajadores que se despidieron, no ha habido recuperación de ninguno. Los delegados que fueron desaforados en esa asamblea trucha, también fueron despedidos. ¿Esa es la situación? No, yo fui uno de los delegados que quisieron hacer un proceso de desaforo, pero hicimos recursos de amparo porque la asamblea era trucha ilegal. Sí. También se actuó como patrón de estancia y eso no es así. Sí. Acá la gente votó la conducción de 8 delegados a la lista. Sí. Que sacó, imagínate vos, para que vos tengas una idea, el delegado anterior que estaba sacó 70 votos, el cuerpo delegado anterior sacó 70 votos y nosotros sacamos 197. Claro. Prácticamente 3 veces más, con 7 listas armadas, subió un total de 800 trabajadores. O sea que realmente la gente que hay esta conducción, que es la que votó, y hoy no puede tener esa conducción porque el gremio no quiere que nosotros estemos ahí. Claro. Porque claro. Les perjudicamos los negocios de ellos. Obviamente sí. Nosotros rechazamos el COIMA, rechazamos los millones de pesos que nos ofrecieron para que dejemos el camino libre, para que despiden trabajadores. Claro. Bueno, lamentablemente hoy las conducciones gremiales se han tornado en un negocio gremial, y eso hay que llamar a reflexión a los cuerpos delegados, a los compañeros, a que tenemos que terminar con todo este sistema corrupto donde claro. Se entregan a trabajadores y su familia, porque el que sufre el trabajador y la familia, ¿no? Y sí. Exacto. Sí, son las familias las que sufren más. Entonces, son conservaron por este recurso los cargos de delegado, pero están suspendidos. ¿O están despedidos? ¿Cómo fue el tema? No, nosotros tenemos los cargos delegados, sí. Estamos impedidos de ingresar a la empresa. Ajá. Cuestión que de un momento a otro vamos a ir con un escribano y vamos a hacer las presentaciones para que el juez, porque el juez dice claramente que acepta que no prestemos servicio, ningún tipo de servicio en la empresa, pero la empresa nosotros no puede impedir el ingreso claro. Para darle solución a los trabajadores que están necesitando. Claro. Porque la empresa claro. Se ha tomado la atribución de suspender, de hacer lo que quiere con los trabajadores, de hacer un desastre, ¿me entiendes? O sea, sí. Hacerle pérdidas económicas enormes a los trabajadores, porque ellos lo suspenden por nada, ¿me entiendes? Mi compañero se rompió el motor hace un par de días, le dieron 25 días de suspensión, 4 días más lo echan, claro. O sea, así se está manejando. Claro. Es que la gente no entiende, y le trato de transmitir, y a la empresa misma, ¿no? como hablo con usted, hablé con la empresa, uh-huh. Esas acciones que toman ellos perjudican al conjunto de todos los trabajadores, porque todos los trabajadores manejan tensionado, nervioso, claro. malestar. Claro. Hay trabajadores que son grandes, que tienen ya para jubilarse. No pueden manejar ni conducir tranquilo, porque dicen, mañana no lo echan. ¿Entendés? Entonces, claro. Es realmente un desastre la forma que las empresas estas se toman la atribución en convivencia con el gremio que se presta para este TPI, ¿no? Luis, y con respecto a esta intervención del sindicato, ¿no hay forma de revertirla? O sea, la UTA a veces pasa que nosotros estamos asesinados porque la justicia a nivel provincial y aparentemente nacional claro. Deja que los gremios hagan lo que quieran, o sea, el gremio está interveniendo primero que ilegalmente porque la gente votó una conducción sí. Y los gremios no, esa conducción no, por su cuenta, porque les parecía, la destituyó en su totalidad, no nos dio nuevamente elección a las 45 días como corresponde por ley. Sí. Hace más de 2 años casi ya que está intervenido el gremio. Claro. Están planificando porque saben, y el miedo y el terror que tienen ellos, que nosotros anulamos la lista para el gremio. Entonces, como tienen ese miedo, ellos están planificando, ya, y te lo digo ahora, hacer lista única, van a hacer, van a permitir que una sola lista se presente, que va a ser la de ellos. Claro. ¿Entendés? Y sigue perjudicando, y nos seguimos perjudicando. O sea, y la justicia mira para otro lado, ¿me entendés? Parece que son mucho más los millones de ellos que los nuestros, obviamente. Sí, sí, sí. Tampoco en el país, ¿no? En ningún lado. Y lo que pasa que es hoy, digamos, los medios de transporte son estratégicos para la burguesía, para el capitalismo. Sí, y bueno, y ustedes lo demostraron, ¿no? Si ustedes paran su producción, que es sacar los micros a la calle, se empieza a paralizar prácticamente todo el resto, como los trabajadores se desplazan y se movilizan mayoritariamente en colectivo. Yo creo que ese es el cuidado que ellos tienen, ¿no? De tener tan entongado, digamos, a la UTA Nacional y a sus delegaciones, por supuesto, para evitar... Para garantizar que los trabajadores lleguen a sus lugares de trabajo. Porque al no, haber... yo quisiera de tu público, que si alguien quisiera que anote, ¿cómo hacen para perder plata? En el año 95 había 1.200 unidades en la calle. Sí. Hoy hay 800, o sea, 400 unidades menos. Claro. Hay dos o tres veces más de gente, porque de 95 estamos en 2017, casi 20 años. Sí. ¿Entendés? Sí. Hay dos o tres veces más de gente, y antes no había subsidio. Y el año pasado la cantidad de subsidio fue en 7.000 millones de pesos. Claro. 7.000 millones de pesos para Córdoba, en subsidio. O sea, es un negocio no redondo, tres veces redondo. Tres veces. Sí, sí, sí. Permitido por los gobiernos, no sé quién es que permite todo este desmanejo. Que la parte de los subsidios es nuestra. No tenemos unidades, no tenemos coche con rampa para la silla de ruedas, con aire acondicionado como corresponde, frecuencia de más de una hora, todo eso es lo que reclamamos nosotros en los 9 días de asamblea que estuvimos, no solamente el inicio de acuerdo que votó Fernández por su cuenta, él firma en conformidad por más de 100 afiliados. ¿Entendérselo realmente? No sé cómo. Clarísimo. La verdad que claro. O sea, ahí los únicos perjudicados son los trabajadores, exacto, ¿no? Trabajadores y la comunidad también. Claro, el usuario. El usuario que no tiene un servicio de calidad. Y bueno, y ante esta situación, como vos planteás, un chofer está mucho más preocupado por muchas más cosas que el de hacer bien su trabajo. Y por supuesto también eso trae sus consecuencias, ¿no? Accidentes, problemas como ese que vos decís, se termina rompiendo un motor y es sancionado. Imagínate qué culpa tiene el chofer de que el motor dijera basta. Claro. ¿Eh? Si no rompe el motor y aparte el chofer tenía que ver si se le paró. Claro. No es culpable. O por ejemplo, por un choque o Dani, un roce, suspende entre 3 días, 4 días, capaz que vos estás parado, te vienes, te roce una camioneta. Claro. Y te culpa vos. Y lo suspende el chofer. No hay un pedadito que diga, sí, tuviste la culpa, ¿no? Claro. Sí, accidente, bueno, culpa del chofer. Claro. O sea que el enemigo es el trabajador, acá, ¿sí? Sí, lamentablemente, y tú lo repetís, nosotros cuando peleamos, no peleamos solamente por los trabajadores, sino por el usuario también. Claro. Exacto. No tenemos coche con rampa para discapacitados. Claro, claro. La gente con silla de ruedas no puede acceder al servicio como corresponde. Frecuencia de más de una hora, ¿entendés? Cuando vos pagas un volte, uno de los voltes más caros del país, 13 pesos prácticamente, 12,75. Claro. O sea, la verdad, casi un 50% más de lo que sale un boleto acá en Mendoza. Ajá. Y acá la modalidad, ¿cómo es en Córdoba? Porque acá la modalidad es que el Estado, que es el cedente de la línea, digamos, de los recorridos, paga por kilómetro recorrido, no paga por pasaje. Pero a su vez está la maquinita que tenés que pagar el pasaje. O sea que esa recaudación de boleto por pasaje es exclusiva de la empresa, porque la prestación ya está garantizada con lo que paga, con el canon que paga el Estado para que funcionen las líneas. Mira, por lo que uno ve acá, haciendo las cuentas, yo he tenido la suerte de tener, en su tiempo, yo supe tener hace muchos años atrás, en el año 95, de tener 3 unidades, o sea, tener unos pequeños microemprendimientos de colectivo, sé lo que gasta un colectivo, lo que entendés, yo tenía con mi papá, tengo transporte escolar, movimos gente y todo, claro. Y sabemos los gastos de una unidad, y La verdad es que estos tipos con el subsidio solo, sí, les sobra plata para y les queda ganancia. Claro. Los boletos, claro, ellos salen gratis. Claro. Entonces, las ganancias son extraordinarias, sí, sí, sí, archimillonarias. Sí. Y nadie controla. Vos, por ejemplo, me decías a mí, ¿qué hace la justicia? Yo te pregunto a vos, como se lo pregunto mucho, ¿no? Cuando nosotros ingresamos como delegado en AUCOR, nos dijeron, ustedes están en AUCOR, pero obviamente esto es ERSA. O sea que no puede haber monopolio. Una, claro, de las cosas que dejó Menem bien mal, las dejó esa ley de monopolio en el año 95, 95, ¿cuánto? Sí, sí, sí. Claro. Digo que no puede haber monopolio de transporte. Claro. Y hasta ERSA te está diciendo, ERSA y AUCOR somos una sola. Claro. Y vos ves que los directivos de ERSA son los directivos de AUCOR, entran, salen coches. Hoy día en la empresa de AUCOR hay colectivos de ERSA, adentro de la zona cargan gaso y subsidio de AUCOR. O sea, y no hay nadie que le diga nada, o sea, ni, claro, sí, en el nivel, sí, nacional, sí, nadie dice nada para eso. O sea, yo acá hago lo que yo quiero. Entonces, así como vamos a ir para atrás en Argentina siempre, porque todo el mundo hace lo que quiere acá, entonces. Claro. Pero siempre a favor de la empresa, que alguna vez hagamos lo que queramos, pero a favor de los laburantes. Claro. Porque siempre a favor de las empresas, hagan lo que quieran, subsidio millonario. Se la dieron a todas, nunca alguna para nosotros, ¿no? Claro. Exacto. Y bueno, mirá, Luis, todas las conquistas son que ha tenido los obreros, la clase trabajadora, ha sido a partir de la lucha, ¿no? No, nada ha venido gratis. Por eso en su momento, digamos, lo que ustedes hicieron fue ejemplar, porque eso puso en alerta a muchos lugares. Fíjate vos que eso trajo como consecuencia la lucha de ustedes, el despegue de un sector importante de choferes en Buenos Aires que se animó a enfrentar al unicato de Fernández, ¿no? Escúchame, te cuento algo y lo que están haciendo. Se levantaron los choferes más de 25 años que así no hacían nada. Sí. Pero hoy día, esto sin dar vergüenza, están echando a la mayoría de los luchadores, de los activistas, están, claro, echando. Claro. Trabajo de compañeros porque ellos están haciendo eso, ¿me entiendes? Sí, sí, porque sí, quieren apagar esto que creció en Córdoba, claro, la organización. A ellos les molesta enormemente que desde los trabajadores nos organicemos. Sí. Es algo que nosotros antes de ser delegado siempre lo fomentamos. No esperemos más de nuestros dirigentes, porque ya sabemos lo que tenemos, claro, no se va ni a todos los gremios por igual. No hace nuestro dirigente, hagamos nosotros los trabajadores. Claro. Accionemos y obliguemos y empujemos a que nuestros dirigentes hagan el mandato y el deseo de los trabajadores, no a la voluntad del patrón de estancia de cada gremio. Claro. Claro. Claro. Bueno, por eso está Luis, ¿no? O sea, hay una mechita que está corriendo a lo largo y a lo ancho. Hay varios, claro, intentos de nacionalizar todas estas experiencias que se están dando, como para decir, bueno, no estamos solos y queremos revertir todo esto, volver a esa representación genuina que deben tener los delegados, los dirigentes gremiales, consecuentes con sus bases, ¿no? Vos recién nombraste dos próceres ahí, Tosco y Atilio López, cordobés, ¿no? Sí, así, y nos dejaron un legado para que nosotros mejoremos, no desmejoremos. Claro, claro. Estuvo con la gente de PepsiCo y ellos mismos me decían, nosotros con la producción de un día pagamos todos los gastos anuales. Claro. De un día. Claro. O sea, no de 15 días o de 5 meses, de un día. Claro. O sea, fíjate la ganancia extraordinaria que tiene la empresa, sin embargo, como el convenio que tienen ellos internos, los mejores, los beneficiados con un par de cosas más que los otros, ahí nada más, no, esto a nosotros nos hace perder plata. Claro. Se cierra PepsiCo y te desparraman la gente y los otros, o sea, no sé, hasta cuándo quieren ganar, hasta dónde vamos a llegar con este aspecto ahora de la empresa de querer ser los únicos ganadores, o sea, no darle esa participación al trabajador de tener una buena vivienda, un buen auto, un buen colegio, su hijo, vestirse bien. O sea, parece que fue una mala palabra tener, claro, un poquito, estar mejor económicamente, ¿no? Parece que fuera mala palabra, ¿no? Y sí. Hoy claramente hay una guerra que han impuesto ellos, ¿no? Enfrentado a la clase trabajadora. Por eso todo esto. Bueno, pero por otro lado estamos como nosotros te decíamos, ¿no? Estamos tratando de juntar cabezas, juntar estas expresiones nuevas que se están dando bien por abajo. Y bueno, yo creo que ustedes también son parte de eso, ¿no? O sea, porque en su momento han sido ejemplo, han mantenido una lucha. Hoy siguen batallando ahí, acompañando a las compañeras en la carpa y en los reclamos. Y bueno, todo es cuestión de permanencia y tenacidad, Luis. Sí, así. Te mando un abrazo grande y bueno, gracias por haberte comunicado y por preocuparte. Bueno, gracias. Y de tu audiencia tengan conocimiento de lo que realmente pasa y de boca de los protagonistas. Exactamente. Exactamente. Acá tengo que retratar a ti lo que me llena, no sé si viene de orgullo a mí, que yo no pertenezco a ningún partido político. Si nadie puede decir, no, porque ustedes son... Claro, porque estás haciendo política. Están en contra. Yo no soy un laburante, ni no estoy afiliado a ningún lado. Bien. Y te digo sinceramente, los que están conmigo en la agrupación 9 de julio, que somos 8 delegados, todos estamos en las mismas condiciones. Claro. No te puedo decir ninguno que sea de algún partido político, que sea... Todos laburantes, comunes, gente honesta, con ganas de hacer las cosas bien, de mejorar lo que hoy realmente han entregado y año a año vienen entregando nuestro ex delegado, ¿me entiendes? Lamentablemente entregan y cada vez va a ser peor esto y bueno, uno trata de frenar esto, ¿no? Bien. Pero muy bien. Bien, Luis, seguimos en contacto siempre, seguimos al tanto de cómo continúa la lucha de ustedes. Bueno, y un abrazo muy grande. La solidaridad ahí con las compañeras, yo como mujer apoyo y solidarizo la lucha de las compañeras, que es ejemplar, y bueno, nuestros servicios en la comunicación para cuando ustedes gusten. Bueno, gracias, un abrazo a todos. Bueno, un abrazo, Luis, saludos. Chao, compañero. Bueno, chao. Estuvimos en comunicación con Luis Marín, guarda de control y delegado obrero de la empresa Aucor.